Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los seguidores de la Superestación. Bienvenidos a Que No Me Duermo, una semana más donde este grupo de cuatro amigos se reúnen 32 años después a recordar los maravillosos años 80, 90, buena música, buenos recuerdos y bueno, tratar de hacer buena compañía en estos tiempos que seguimos de pandemia, ya no tanto, afortunadamente, ya con buenas noticias, por lo menos en los temas de salud. Saludo a mis compañeros en diferentes puntos del planeta, yo desde Bogotá, un saludo muy grande en Santiago de Chile, querido Alejo Gómez, hola, feliz noche, bienvenido. Hola a todos, Deisa, Nano, Quique, muy buenas noches a los super oyentes de la Superestación. Qué rico que estén con nosotros acá desde Santiago de Chile, el sur del continente, 28 grados centígrados, ya está terminando el verano, muy agradable, por cierto, estos días aquí. Entonces, pues desde acá los acompaño con esta noche deliciosa, como siempre digo, es que es rico estar con ustedes y estar con los super oyentes acompañando, es una delicia, y le pasan el tiempo volando, literal. Como un avión. Además, como un avión. Alejo arrancó presentando como un piloto, ¿no? La temperatura. Tú dices así, cuando estás en el avión, dices claro, temperatura. Para que la gente se acomode a lo, cuando uno llegue, que no los vaya a coger de sorpresa si está con menos 5 grados centígrados o en 40 grados, pues que se quiten el saquito y no, o la ruana, pero hay que quitarse algo. No, eso van a decir, uy, ese piloto se parece al de A Que No Me Duermo, ¿cierto? Sí. Habla parecido al de que. Vas a ser muy famoso. Habla parecido. Muy famoso. Me va a tocar presentar canciones ahí entre vuelos. Un piloto DJ. Un piloto DJ. Está buenísimo. Nanito, en Los Ángeles, ¿cómo andas tú? ¿Cómo están Los Ángeles? ¿Cómo estás tú? Deisa, Quique, Alejo, ¿cómo están todos los superoyentes que nos están acompañando una semana más aquí en A Que No Me Duermo? Muy, muy, muy buenas noches. Contentos de estar aquí esta tercera semana en este nuevo formato en el que estamos tres veces a la semana, lunes, martes, miércoles, repetición los sábados. Contentos, todavía aquí en invierno, en los Estados Unidos. Desde la semana pasada ha habido pues un frente frío desde el Ártico, muy, muy, muy severo, y pues como ustedes supieron en la noticia la semana pasada, estuvo afectando varios estados, Texas sobre todo, y pues aquí California pues se siente el frío, pero nos salvamos de lo que es el congelamiento gélido, helado de la nieve, pero pues aquí estamos aguantando y pues bien, contentos. ¿Cómo están todas las cosas allá en España, viejo Quique? ¡Hago el cambio! Ya lo hice, le recibo aquí desde España con los escarabajos en la península ibérica. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la cima! Pues chicos, chavales, qué gusto saludarlos aquí desde España, desde Valencia. Contento, estoy muy contento porque aterrizó la... ¿Se acuerdan que les había dicho en el primer programa que por estos días aterrizaba la sonda lunar en Marte? Sí, señor, por eso me puse el traje de la USS Cerritos. La nave de Star Trek de la serie de dibujos animados Lower Decks. Me encanta esa serie, es súper divertida. Porque en la medida en que la humanidad siga avanzando, enfocada en la ciencia y en la exploración espacial, vamos a tener un futuro como el que pronosticó o el que soñó Gene Roddenberry, el creador de Star Trek. Un futuro donde seremos exploradores espaciales. ¡Qué alegría, de verdad! Un saludo a todos los super oyentes de la Superestación. Deisita, ¿cómo estás? Claro que sí. Y nosotros, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nanito? Bueno, pues ya saludado a esta mesa de trabajo, a todos los super seguidores que sabemos que están conectados, ahí nos conectamos también virtualmente con todos ustedes. Esta noche y esta semana vamos a tener un tema en la música que tiene que ver con la salud, con la música que sana, con todos esos temas un poco médicos, ¿no? Porque ha llegado la vacuna y hoy por hoy esos adelantos científicos, estos adelantos médicos, pues nos tienen y nos van a salvar de la pandemia. Entonces, hoy vamos y durante la semana, música que sana, música que tiene que ver con la medicina, con las enfermedades, con los dolores, todo eso tendremos durante esta semana. Así que bienvenidos a estos tres días de música muy buena, que va a sanar el alma y el corazón de todos. Esperemos que todos estén con muy buena salud y, bueno, ya listicos para recibir la vacuna. Don Alejo Gómez, usted, el piloto de esta aeronave, arranca usted con un par de canciones que tienen que ver con ese tema. Uy, sí, qué delicia arrancar con este grupo. Que es, en el video, yo creo que la gente vio mucho este video. Esta es una canción de 1994 del grupo Enigma. No sé si se acuerdan de esta super canción que se llama Return to Innocence. Uh-huh. Que el video es espectacular, es donde arranca de la muerte hacia el nacimiento. Entonces es una línea de la vida y es una canción que le llega uno al alma y lo tranquiliza, lo lleva a otro lado. Entonces, pues esta noche quiero arrancar con esa canción de Enigma, Return to Innocence, una canción que llegó al número 4 en las listas del 100 de The Billboard. Fue número 1 en Grecia, Noruega, Suecia, Irlanda. Y pues como saben, eso tiene unos cantos triviales en los coros. Entonces, pues los voy a dejar con semejante canción. Sí, hay unos cantos espectaculares, entonces pues ahí los dejo con esa canción Return to Innocence aquí en la Superestación. Bueno, no sé si lo sintieron lo mismo que yo, a los amantes como Quique del espacio y de lo que es la tecnología, pues nada menos y nada más tenemos a Jean-Michel Jarre, uno de los creadores de la música electrónica en el planeta. Él arrancó muy joven, desde los 5 años, a tocar el sintetizador. Y pues yo me acuerdo que él en 76, perdón, cuando arrancó con Oxígeno, lo crean como loco, decían, ¿esa música de dónde sale? Y pues ahí lo teníamos en el concierto, donde hace referencia en ese concierto. Si uno lo traslada a 1986, cuando él hace el famoso concierto en Houston por los astronautas del Challenger, cuando explotó con esa canción de Rendezvous número 4. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Le entra esa energía al cuerpo y como que lo deja uno en un estado de tranquilidad impresionante de ese estilo de música. No sé, a mí es que eso me encanta, y es diferente, ¿no? Aquí se tocó otro lado. Y eso sana, eso sana. Oiga, y de verdad que claro como que sí. Nuestro tema... Total. Sí. No, les iba a decir que definitivamente la música sana y que obviamente nosotros ya estamos... Todos estamos como en qué edades. Yo no voy a decir mi edad, compañeros, pues por aquello de la, ¿cómo se llama eso? De la prudencia femenina. Pero ustedes que les duele algo hoy por hoy, o sea, ¿de verdad les duele algo? ¿Han estado enfermos ustedes? A mis 69, a mis 69 años, no, lo siento bien. Me siento perfecto, yo no sé. No sé, Quique o Alejo, pero yo me siento pienso bien. A los 70 años seguir manejando coches, autos de competencia en la medida de lo posible, al menos cars, como lo hizo Steve McQueen, como lo han hecho muchos otros grandes del automovilismo, que Mario Andretti, por ejemplo, que tiene también 70 y pico años y sigue conduciendo carros de Indy Light de 2 puestos para pasear gente. Yo espero seguir haciendo así. Oye, pero que sí, ya llegan los achaques, sí, pero si ya empiezan a llegar los achaques, sí. ¿No crean que no? Pues, o sea, pues sí, pero todavía no, 52 y todavía no. Okay. Ya estoy a tiro de los 50. Pues sí, ya. Pero pues yo creo que ahí aún estamos... a mí de pronto, ¿sabe qué? Me ha dado como la migraña, ¿no? Como antes la mamá le decían a esos jaquecas, ¿no? A mí me da a veces como migraña, creo que eso es como el único signo de pronto, es como el estrés y la vaina, ¿no? Que a veces le da una migraña, pero... ¿Ah? El estrés la dispara, sí. El estrés dispara, exactamente. Pero de resto, con el corazón completico y bueno, con toda la salud, eso es lo importante. Yo creo que en estas épocas lo más importante es estar sano. Completamente, y más en estas épocas de pandemia, aún más. Claro. Creo que hoy en día uno más que el dolor físico, cuando uno empieza a crecer, empieza a doler, es como el alma, ¿no? Ya le empieza uno a doler cosas, ya, ya le duele la, por decir algo, cuando uno es joven, a los 20 y pico años no le duele lo que pasa en África, en nuestra época, por decir algo, porque uno no lo tenía el cerebro en otros lados. Entonces ahora empiezan son dolores como internos, con la humanidad, con la gente, con la injusticia social. Ya son dolores diferentes, que es lo que estamos hoy hablando, que hay canciones que lo tranquilizan y le vuelven a meter esas vitaminas al alma para que deje de doler. Exactamente, muy bien lo has dicho. Sí, así señor, es. Exactamente, y Nano viene con una canción. Bueno, Alejo está trascendental. Alejo está trascendental. Sí, Alejo está tan trascendental. No, no, no, Nano, ¿qué canciones nos presentas? También nos pues vamos tengo, por ahí, música que sana. La tengo la canción perfecta para Alejo, para Deisa, para Kike, para mí. Estamos hablando de dolencias, de mejor dicho, de achaques. Lo que necesito. Cuando tenemos esas cuestiones, lo que necesitamos es una nueva droga. Necesitamos es esa canción de Huey Lewis and the News, de su tercer álbum, Sports, que fuera lanzada en el 3 de enero de 1984. Y el sencillo encabezó el número 6 de la lista de Billboard 100 en los Estados Unidos y también encabezó la lista Dance Play. Y bueno, pues la canción es el mismo Huey Lewis decía que es una canción de amor, no tiene nada que ver con las drogas en sí, pero que lo dejaba, pero que de todas maneras dejaba esa palabra para la interpretación de los oyentes. Así que pues aquí, en A Que No Me Duermo de la Superestación, nos vamos con Huey Lewis and the News y I Want a New Drug. Muy bien, amigos, esos eran Vince Neil, Mick Mars, Nicky Six y Tommy Lee, los Motley Crue, con esa canción Sota, Dr. Feelgood, una canción de 1989, precisamente. Qué bueno. Salió en el año que comenzó A Que No Me Duermo, precisamente, porque sabían que comenzaba el programa. Y realmente, pues, VH1, campeona. VH1 definió en el 2009 a esta como la 15 canción más importante de hard rock de todos los tiempos. Así que, pues, increíble los Motley Crue, recordándolos aquí con Dr. Feelgood, ese doctor que nos hace sentir súper bien, te pone bien, aquí en la que con no, un doctor así. Qué bueno, claro. Qué bueno. Música que nos pone... Oiga, yo sí creo que la música... sí alivia, sí sana y sobre todo sí rejuvenece. Yo creo que cuando uno escucha, y bueno, yo creo que los seguidores que están ahí pegados en el chat están de acuerdo que cuando uno escucha estas canciones, de alguna forma ese espíritu, no sé, juvenil se le devuelve a uno. A veces hace falta devolverse en el tiempo para recordar uno como qué sentía, qué quería, los sueños y rejuvenecer, no sé, a mí sí. Me parece que la música además también sana y rejuvenece. Bueno, muchachos, me voy con mis par de canciones, ¿les parece? Bueno, de una. Dispara, vale. Perfecto. Bueno, disparo. Bueno, me voy a ir con dos mujeres y dos canciones así como de resistencia. Uy. Yo creo que ya adivinarán cuál es la primera. Vamos a hablar de Gloria Gaynor, que hizo uno de los éxitos más grandes, yo creo que de la música anglo, una canción escrita por Freddie Perren y Dino Fekaris. Es una canción que hasta versión en español la tenemos por Darío Gómez. ¿Han oído la canción Sobreviviré de Darío Gómez? No, yo lo he oído, pero... De hecho, es divertido. De hecho, hay regiones, me decía Maizo, me contaba como anécdota que la tía allá en Manizales le dijo, oiga, ¿y esa señora Gloria cantando esa canción de Darío Gómez? Porque la versión de Darío es mucho más conocida en los territorios paisas. ¡Claro! Pegó la de Darío, no la de Gloria Gaynor. Entonces, buenísimo. Maizo me contaba muy... que la tía se quejaba porque Gloria Gaynor estaba cantando la canción de Darío Gómez. Pues bueno, una canción que nace para... Bueno, yo creo que es un buen momento para decir sobrevivimos. Creo que estamos pasando la pandemia. I will survive, sobreviviremos. Así que con esta canción del año 1978, arranco mi par de canciones aquí en A Que No Me Duermo. At first I was afraid, I was petrified. Bueno, y ahí está otra bellísima canción que a mí me sana, me llena de energía, se llama I Say a Little Prayer for You. Esta canción es la versión original del año 1967 de Dionne Warwick. Como vieron, ese fue un show de televisión, de las pocas versiones en vivo, el show de televisión de Ed Sullivan, que invitó a Dionne Warwick, que era la canción más importante en ese momento, sonora de películas como La Boda de Mi Mejor Amigo. Así que bueno, ahí les dejo dos voces negras maravillosas, de estas dos mujeres que nos llenan de energía y nos sanan el alma, como es nuestro tema hoy aquí en A Que No Me Duermo en esta noche, compañeros. ¿Ustedes cómo van? ¿Cómo les parecieron esta par de? ¿Quién le gusta más que canta? ¿Gloria Gaynor o Dionne Warwick? No, las dos, pero es que ese Say a Little Prayer, cuando salió en La Boda de Mi Mejor Amigo, fue súper divertida, como lo cantan todos los actores de la peli, es fascinante. ¿La de Wedding to Crashers? No, es que podríamos cantar acá los cuatro. La Boda de Mi Mejor Amigo con Julia Roberts. Claro, sí, ya lo resumí. Buenísimo. Cameron Díaz. Y Cameron Díaz. Uy, que sale divina además en esa peli. Uy, sale preciosa. Las dos salen bellísimas. Y se retiró Cameron de la actuación. Ahorita está completamente dedicada a la familia. Ya, sí. Muchas lo hacen. ¿Sí? Kate Hudson también, y bueno, varias que se han hecho. Kate Hudson va a volver precisamente. Vi una película que se llama Music, que es sobre una chica. Se llama sobre una chica autista, va a salir ahorita pronto, que se formó una gran controversia, que es con Sia. Yo sí que me retiro desde hace 30 años, pero acá sigo. ¿Ustedes la han visto? Pues sí. Nano, ¿alguien la ha visto la película? ¿La cara Sia? Yo no le conozco la cara Sia. Sí, sí, claro, ya, ahora ya. Por ahí hay unas imágenes donde la han logrado mostrar. Sí, no, ya. ¿Sí? Ella ya muestra la cara, normal, porque ella debutó como directora. Entonces, ya ha hecho varias entrevistas presentando su película, que se llama Música, que es sobre una chica autista. Y ahorita ha habido una polémica muy grande porque la comunidad autista la ha criticado de que no utilizó personas realmente de autistas para hacer la película. En fin, pero va a salir ahorita pronto. Sí, ya se puede ver. Muy bien, muy bien. Pues continuamos en este Que No Me Duermo. Muchas gracias a todos los seguidores. Recuerden que este programa va en repetición los sábados y los acompañamos toda la semana. Estaremos hablando de canciones que sanan, canciones que tienen que ver con medicina, con enfermedad, con cura. Porque estamos en la semana, en todo el mundo la gente se está vacunando. A nosotros nos tocará como en la última etapa, me imagino, Sousa. Yo no sé en España cómo va el tema. Yo creo que... A nosotros. Ya hicieron lista para los de entre 45 y 55 años, o sea, ya hay grupo, o sea, ya tengo grupo para la vacunación. Así, pues todavía se tarda, ¿no? Obviamente hay mucha gente antes para vacunar, pero ya tengo grupo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y me va a tocar hilar delgado para poder conectar con todo esto de sentirse bien. Y bueno, pero como lo dije en un principio, llegamos a Marte con la sonda Perseverance y estoy tratando de conectar los hilos. Es que quería poner esta canción que de pronto no tiene mucho eso de sentirse bien, de medicina, no, pero igual, ustedes saben que en el laboratorio espacial del espacio se procura hacer medicamentos, se estudia, se investiga también para muchas de esas cosas, pero al punto que voy es a que mi próxima canción tiene que ver más con esto de la sonda espacial Perseverance, porque apenas aterrizó, en la NASA se habían puesto de acuerdo en que sonara esta fantástica canción de David Bowie que se llama Life on Mars, ¿habrá vida en Marte? La misión de esta bellísima sonda, que además lleva un helicóptero y es una cosa fantástica, es investigar si hay vida en Marte. Entonces, hombre, pues qué bien que David Bowie con esta canción de hace muchísimos años, pues le pega a este tema del espacio. Las canciones de David Bowie han sonado en la Estación Espacial, en la ISS. El hombre es adorado por la gente de la NASA. David Bowie, con esta canción fantástica, Life on Mars. ¿Habrá vida en Marte? Ya veremos. It's a god of life. Y ahí estaba la Spencer Davis Group con esa magnífica canción, que es así que me pone de ánimo. Se trata del Give Me Some Lovin', una magnífica canción que, por cierto, sonó en otra película del espacio, The Right Stuff, que bueno, fue, lo vendieron como una miniserie porque duraba 3 horas en total. La volví a ver hace poco, que es una peli que contaba sobre la historia de los primeros astronautas norteamericanos, los del proyecto Mercury, los de las naves Mercury, que fueron los primeros que orbitaron, John Glenn, Gus Grissom, todos ellos que participaron en esa primera misión. Y esta canción de la Spencer Davis Group, con la magnífica voz de Steve Winwood, apuesto que es así, claro. Le reconocieron la voz, Steve Winwood, que cantaba con la Spencer Davis, donde también por ahí pasó Eric Clapton, cantantes, músicos verdaderamente maravillosos. No, mejor dicho, esa Biblia y andante de la música, Kike Sousa, sí, es muy bravo. Lo que usted dice, Kike, lo que Kike dice le tocó hilar fino, pues es que lo que hablábamos, no es que le tocó hilar fino, sino las canciones no tiene que específicamente hablar de cura o de sanación. Es lo que a uno lo sana la canción. Puede que la letra diga una cosa totalmente diferente, pero con esa es la que la persona siente una paz y una tranquilidad. Espectacular. Puede que la letra diga que es, no sé, construir o alguna cosa diferente, pero... Y a mí esta de la Spencer Davis me pone, sí, súper bien, me pone, no sé, me encanta, es súper buena. Muy bien. Oye, qué bien, bueno. Bien, Alejo. Muy bien, sí, buena la aclaración de todo este tema que tenemos hoy. Bueno, vamos con nuestras ñapas, oye, el tiempo va volando, y con buenas canciones que sanan la parte física y... Bueno, y creo que le corresponde a Alejito su ñapa. Yo no sé qué nos va a presentar como de ñapa en este primer programa que no me duermo de la semana. Bueno, ahí es que se me ha cortado ya volví a cogerlos. Entonces, para la primera ñapa, ahí viene el tema que le decía ahorita un poquito a Kike. Esta es una canción que para mí es fuerte, pero a mí me parece una canción que me llena de tranquilidad en una cierta forma. Es Pink Floyd. No. Y es una canción que se llama Comfort the Numb. Uy, si uno es hermoso. Canción sota. Tiene unas cosas en unos sentidos... Para eso, para uno mismo hacer una introspectiva. Y pues, hombre, ahí está la voz de David Gilmour y la interpretación de Roger Waters. Pues, o sea, ahí es que no hay palabras para decir esto. Entonces, pues, describir esa canción, yo creo que la disfruten, se pongan sus audífonos y se transporten a ese momento para que oigan esta espectacular canción de Pink Floyd, que es Comfortably Numb, aquí en la Superestación. Muy bien, y este era Robert Palmer con esa canción Bad Case of Loving You, Doctor Doctor, esa canción de 1978, buenísima. La cuestión excelente. Es que esa canción fue escrita un año antes y grabada por un músico que se llamaba Moon Martin, y Robert Palmer la retomó para volverla a hacer en su propio álbum al siguiente año y tuvo muchísimo más éxito. Y sin embargo, esa canción tuvo más o menos un éxito moderado en la Gran Bretaña, pero en los Estados Unidos sí le fue muy bien con la Billboard. Entonces, esta canción se convirtió en uno de sus definitivos éxitos, de grandes éxitos de toda la vida de Robert Palmer. Bad Case of Loving You. Tengo un caso malísimo de amarte aquí, en la que no me duermo. Que está recordando otra vez a Robert Palmer, que lo escuchamos la semana pasada con otra canción. Sí. Con Addicted to Love. Addicted to Love. Sí. Oiga, que el hombre era... Siempre tuvo la de las modelos, ¿no? Sí, claro. Sí. Eso es parte, se volvió parte de su imagen. Es fantástico. Ahí se alcanza, pues ustedes vieron, ahí se ve parte. Sí, ahí sale. Este video. Ahí sale. Chicas divinas. Muy bien. Pues ya todas son sesentonas, pero la estética de Robert Palmer, además que él era siempre como muy elegante, ¿no? Sí, con unas líneas más elegantes. Sí, siempre. Y bueno, todo un dandy, como le dirían los británicos, sí. Es un dandy. Sí. Muy bien, dandy. Esa era mi ñapa de esta semana. ¿Quién sigue? Bueno. La ñapa de Isa. Bueno, mi ñapa, pues tiene que ver como con todo el tema, el título, pero que es una canción de amor bellísima de Coldplay que grabaron en el 2002. Es el segundo sencillo de su segundo álbum que se llama A Rush of Blood of the Head. Esto se llama The Scientist, el científico, ya que hemos estado por estos días, la ciencia es la que nos ha dado la mano, y aquí en esta canción pues menciona un poco el amor y la ciencia, así que aquí está mi ñapa para ir despidiendo. Y bueno, pero antes de que Sousita, creo que nos despedimos, compañeros, ya nos vamos de esta que no me duermo, se fue volando. Uy, los sí. Esperamos mañana vale, con más listo. Canciones, así que querido Nano en Los Ángeles, una feliz noche. Feliz noche para todos. Espero que nos veamos mañana, Dios mediante, y nos acompañen aquí en A Que No Me Duermo. Muchas gracias, muchachos, super seguidores, todo el mundo. Hasta pronto. Chao. Y Alejo. Y en Santiago, Alejo. Chao. Alejo. A todos, que descansen, que tengan una muy bonita noche. Y a los super seguidores, a la superestación, al jefe, muchísimo. Gracias por tenernos en sus corazones y oírnos todos los lunes, martes y miércoles. Chao. Chao. Y Sousita, despides con tu canción, por favor. Vale, pues un saludo desde aquí, desde España, desde Valencia. Vivan largo y próspero. Y los voy a dejar con una canción que tiene que ver con una rock efemérides del día de hoy, 22 de febrero, donde me imagino que muchos saben quién fue Andy Warhol, quien falleció un 22 de febrero de 1987, un magnífico artista plástico. ¿Pero por qué rock efemérides? Porque es que el hombre, se le presentaron, una directora de cine le presentó a los Velvet Underground, una de las mejores bandas de la historia, y se volvieron los reparceros, los reamigotes. Él les hacía muchas de las carátulas, salía, les manejaba toda la parte visual de sus conciertos, de sus presentaciones. Recordemos Velvet Underground, donde estaba ese fantástico cantante que también nos dejó, Lou Reed. A mí la verdad me encantaba toda la música de Lou Reed. Así es que vamos a escuchar una canción de los Velvet Underground, que precisamente en este video vemos un footage, un pietaje de video precisamente realizado por Andy Warhol, grabado con una cámara de 16 milímetros, de mano, y pues son imágenes muy simpáticas. Y además la canción la escogí porque también es una de esas que me gusta muchísimo, que me hace sentir bien. Se llama I'll Be Your Mirror, I'll Be Your Mirror, Seré Tu Espejo. Uh-huh. Es una fantástica canción de la Velvet Underground para despedirme aquí de ustedes en A Que No Me Duermo de la Superestación. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Muy buenas noches, nuevamente buenos días, buenas tardes, no sabemos en qué horario nos están escuchando y viendo, pero bienvenidos a Que No Me Duermo, 32 años después. En 1989, en una emisora llamada Radio Activa, nació este programa que se emitía desde las 11 hasta las 6 de la mañana. Ya 32 años después lo hacemos en otro horario un poco más familiar y acorde también a la edad de quienes nos escuchan, que ya tienen 30 años más, o sea que todos están en una generación de riesgo, como hemos venido hablando en esta pandemia. Y bueno, cuento eso para los nuevos, porque sé que hay nuevos, hay jóvenes que seguramente nos están escuchando, aunque nosotros seguimos siendo jóvenes, porque la juventud se lleva en el alma y en el corazón. Por eso acá nos ven a estos cuatro veteranos, que además uno de ellos llega a la cifra de 50 años. El Capi está de cumpleaños. Alejo Gómez, feliz cumpleaños. 50 castañas, Capi. Quinto piso. Gracias. Bienvenido al quinto piso, hermano. Bueno, digo bienvenido, pero ya casi llego también. Ya que lo alcanzo. Bueno, no, muchas gracias. Bienvenido. Y feliz noche a todos en las diferentes partes del mundo, a los super seguidores, pues muchas gracias aquí permitirnos estar con ustedes. Y sí, hoy cumpliendo 50 años ya, quinto piso, y esperemos que sean muchos más. Ya entramos en la población de vacunación de segunda línea, pues ya cumplimos 50. Entonces esperemos a ver cómo nos va. Pero qué delicia poder compartir el día del cumpleaños con todos ustedes y pues ni más ni más. Con Deisa, con Nano, con Kike y por los super oyentes. Qué rico estar acá hoy. Buenísimo. Feliz cumpleaños, hermano. Feliz cumpleaños, Capi. Feliz cumpleaños, Alejito. Y bueno, ahí que todos los seguidores, por favor, envíen sus mensajes, porque ahí nos conectamos. La semana pasada por ahí nos conectamos, Nano y yo, ahí al super chat. Y bueno, seguramente esta semanita también para celebrar el cumpleaños de Alejo. Y yo creo que esto, todo este tema de esta semana tiene que ver un poco con esto, con la juventud que se lleva en el alma, con que la cura la tiene uno mismo, ¿no? Puede, digamos, estar sano en la medida en que esté sano mentalmente y espiritualmente. Así que, pues bueno, canciones que nos den eso, que nos pongan bien, que nos hagan sentir bien. Y bueno, como el cumpleañero tiene hoy la voz cantante, él arranca con un par de canciones. Alejo, ¿cuáles son tus canciones hoy en tus 50 años, medio siglo? Medio siglo. Eso suena bárbaro. Bueno, vamos con... Nos vamos a ir con un artista británico. No sé si a Kike creo que le gusta, que es Howard Jones. Me encanta. Que es... me encanta. Muy... campeón, mejor dicho, como dicen. Y voy con una canción que lo que les decía el día de ayer es, a mí esa canción me tranquiliza, me llena como de buena energía, que es No One Is To Blame. Es una canción de 1986 que él escribió en el 85, hicieron unos arreglos, pero los arreglos finales se los ayudó a hacer Phil Collins y Hugh Jackman. Para terminar la coproducción, que fue ya el release en 1986. Esa canción a él lo disparó y lo puso en el número 4 del One Hit Wonders, del Billboard Hot 100. Entonces lo tuvo en el número 4. Y en el UK lo puso en el número 1 en la parte de adulto contemporáneo. Es una canción de oírla y estar uno tranquilito, porque es de verdad, hoy como para que ustedes la oigan y después me dirán, qué rica esa canción. Entonces, No One Is To Blame, Howard Jones, 1986, aquí en la superestación con 50 años. Ah, ¿qué tal, no? Mire, la otra canción es rica, como su nombre lo dice, high, lo lleva uno en otro momento y es muy rico. Lighthouse Family, campeona canción, yo no sé, es como su single real, no, es una especie de What Hit Wonder, pero pues una canción de 1997, de verdad que lo lleva a un otro lado. Este grupo inglés es una delicia, y cuando uno la oye, la energía, como les digo, lo llena uno a los 50, no sé para abajo, pero para los 50 sí. No, de todo lo que hemos hablado, Alejo, yo creo que así como dicen que la risa es un remedio infalible, yo creo que la música es la mejor terapia. De hecho, hay terapias de música, porque hay muchas canciones que transmiten, bueno, lo que el compositor, lo que los mismos músicos están tratando de transmitir. Entonces muchas canciones transmiten felicidad, otras transmiten depresión, otras transmiten, en fin, muchas emociones puede haber encerradas en una canción, y eso es lo que queremos hacer con este programa, con estos programas esta semana aquí en A Que No Me Duermo. Exactamente, pero también, así como son cuestiones para sanar, también que la música sea la terapia. Exactamente, pero también como hay canciones que son sanadoras, hay canciones que son aliviadoras, también hay canciones que hablan de la parte enfermiza. Y eso, sí. Entonces, y también hay muchas. Hay muchísimas. Y a eso vamos a lo que voy, porque yo tengo, creo que es mi turno, ¿no? Yep. Entonces, precisamente hablando de esto, sí, pues señor. Mi próxima canción es una canción que, pues, obviamente no es que hable de tanto de que te sientas bien, sino al contrario. es algo de que ya estás en riesgo, hay que tener mucho cuidado. Estoy hablando de esta canción de una banda de punk que no es muy conocida en Colombia, pero sí se conoce, pero salía de vez en cuando, que se llama Bad Religion, la mala religión. Y ellos tienen una canción que fue la que sacaron en 1994 y se convirtió en una de las más famosas de ellos, que se llama Infected, Infectado. Esta canción de esta banda de rock, de punk, que fue formada en Los Ángeles, aquí en Los Ángeles, en 1980, la canción Infected fue lanzada en 1994. Y de un álbum que se llamaba Stranger Than Fiction, más extraño que la ficción. Y ellos tenían dos canciones, 21st Century Digital Boy y esta, Infected, que se considera su canción más revolucionaria, ya que recibió difusión en las estaciones de radio aquí en los Estados Unidos, porque ellos, aunque son punk, son muy underground, pero esta canción los llevó al mainstream, a que todo el mundo los conociera. Y bueno, si no están familiarizados con Bad Religion, pues aquí se los presento con Infected, aquí en A Que No Me Duermo. Muy bien, y ellos eran los famosos Kiss, el grupo Beso, con Calling Dr. Love, llamando al Dr. Amor. Esa canción salió originalmente en su álbum de 1976, Rock and Roll Over, y fue escrita por Gene Simmons, el bajista de la canción. Y bueno, pues llegó al puesto número 16 en Billboard en esa época y está clasificada como una de las 50 canciones más de mayor éxito de la banda en 1977. Así que, pues bueno, recordando aquí, siguen activos y están que esperan que se acabe esta pandemia para seguir. Siempre se tocan. Están que besan a todo el mundo. Sí. Estamos que nos tocamos todos. Yo la verdad creo que todos estamos que nos tocamos. Oye, a mí hace rato no un abrazo. O sea, uy, no. En esos días, no sé, creo que era Sousita que nos contaba de en un festival donde repartían abrazos. Me parece que cada uno tiene esa ansiedad de salir a abrazar a sus amigos, ¿no? De poder tener la cercanía humana, porque hemos estado muy separados, ¿no? Pues digamos que Nano, por ejemplo, ha estado muy solo, que estás, Alejo está con su familia, pero en todo caso, todo el resto del entorno. Yo creo que esta pandemia también nos ha servido para entender que necesitamos los unos de los otros a nivel afectivo, ¿no? Emocional, reunirnos. Yo antes no, pues, si me invitaban a salir, chévere, pero pues digamos que no, nunca valoré el estar junto a los amigos como en esta pandemia, ¿no? Un año de estar uno tan lejos, de no poder uno salir a un bar, a tomarse una cerveza, a tomar un café, ir a un parque. Entonces yo creo que vamos a salir todos con esas ganas de abrazarnos y de sentir el contacto del otro. Y bueno, creo que ya pronto se acerca el día, después de un año, estamos ya casi a cumplir un año de la pandemia. En Colombia nos encerraron el 20 de marzo. Me siento como una gallina de corral que me encerraron, pero que fue como así. Es que nos encerraron. Sí, fue, o sea, aquí en Colombia fue el encierro. O sea, de pronto estábamos y 20 de febrero vamos a confinamiento y de pronto esto duró muchos meses y ya empezamos a salir un poco, pero bueno, caso que estamos ya en medio de salir y esta música yo creo que también nos reconcilia. Bueno, ustedes hablaban hace un ratico de que la música es una terapia. Me voy con mi par de canciones, una que tiene que ver justamente con eso. Se llama Terapia de Amor Intensiva. Estoy hablando de Su Majestad Soda Stereo. Y quise traer esta canción porque me pareció que el título, pues primero le pega muy bien con esto de la música y las terapias. Dice algo de la letra: si algo está enfermo, está con vida. Y lo que tus labios no pueden besar se esfumará. Y no escucharás más palabras lascivas en la terapia de amor intensiva. Es importante. Si estás enfermo es que estás vivo, así que agradece. ¿Tal cual? Sí. Así que bueno, nos vamos con esta canción de Soda Stereo, Terapia de Amor Intensiva. Aquí está Gustavo Cerati y su combo en esta noche, Que No Me Duermo. Necesitaremos una terapia. Aquí proponen hacer otra del tirón. Bueno, y quise hacer la dupla de rock en español. Me gusta como que las canciones tengan como su complemento y me fui y me fui hacia España, pero con un argentino, Andrés Calamaro, Los Rodríguez, y una canción que a mí me encanta, que me llena de alegría, que se llama Mi Enfermedad, que es una muy buena canción, hablando de enfermedad y todo esto. Esta canción salió en el año de 1991, compañeros, hace 30 años. Mi Enfermedad era número uno en los chats de Latinoamérica, imagínense. Me encanta. A mí todo el trabajo de Los Rodríguez, yo podría decir que aunque me gusta mucho Calamaro, me gusta más su trabajo con Los Rodríguez. Tiene algo especial, tiene como esa fusión. Tiene una magia, sí, sí. Española, argentina, sí. Como tan iberoamericana. Entonces me encanta. Así que, bueno, ahí estaba Mi Enfermedad. Para que todos, si estamos enfermos, nos curemos. Y eso, la curación viene también de aquí, desde la cabeza y desde el corazón, en A Que No Me Duermo, compañeros. Y bueno, continuamos con más música. ¿Quién sigue? Excelente. ¡Ah, me toca! Sí, don Enrique, desde Valencia, España. Vale. Sí, desde Valencia.